Pues porque la radio se mueve y sale a la calle a buscar noticias. Nos hemos encontrado ahora mismo con la protesta de un grupo de trabajadores de un prestigioso hotel, o no tan prestigioso si cabe, conocido como el Hotel Corbeta, donde ya no es la primera vez que ocurre esa falta de pagos y en estos momentos pues es tan grave, ¿no? Un acto tan grave ante tantos trabajadores. Escucharán, queridos oyentes, de fondo la cantidad de pitidos de otros automóviles que pasan por la zona y se solidarizan con este grupo de personas y también, pues por supuesto, pues silbatos y otro ruido. Tenemos el placer de hablar ahora mismo con la secretaria general. ¿Tu nombre es? Vanessa Fraija. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué está pasando? Porque el Hotel Corbeta, como bien has comentado, desde hace años ha sido un hotel conflictivo a la hora de pagar. Siempre poco a poco se ha solucionado, pero llevamos actualmente que los trabajadores llevan 4 meses, sí señores, 4 meses sin percibir el salario. Sin percibir el salario, 4 meses en esta época que nos ha tocado vivir de crisis y tantas carencias. Crisis para algunos, porque volvemos a decir, si miramos todos los datos económicos, vemos que Canarias y Lanzarote ahora mismo están por el 100% de ocupación, que las reservas siguen hasta noviembre prácticamente al 100%, y que no hay excusas para no pagar. Es cierto que el hotel alega que son turoperadores quien tiene deudas con ellos y quien no le paga. Sabemos perfectamente que es mentira. Es un hotel que no ha presentado ni un ERE para quitar a plantilla, ni un concurso de acreedores para decir me declaro insolvente y no puedo pagar. Todo lo contrario. Están desviando dinero a empresas que eran que son deudoras según la empresa, y donde hemos comprobado y lo hemos puesto en manos de la justicia que el director, el señor Jorge Ver, es apoderado y administrativo de estas empresas de Dora, y es el motivo que no se le paga el salario, 4 meses de salario a los trabajadores, y los cuales están muertos de miedo presentando extinciones de trabajo, y los que se están poniendo con nosotros aquí a reclamar sus derechos han sido despedidos. Creo que no tiene usted pelos en la lengua, lo dice todo muy claro. De todas formas, no es justificación ni respuesta el hecho de que no tengo dinero. Bueno, pero había que haber sido previsor, un hotel de estas características tenía que haber tenido como mínimo un depósito, ¿no? Esta parte es para mi gente, para mis trabajadores, y esta otra pues para proveedores y el resto de facturas que tenga sin pagar. No, señor, aquí en todo el mundo los empresarios se han dedicado en la época de bonanza a recibir todos los beneficios posibles, pero nunca para hacer una previsión al futuro por males mayores. Desde luego que no podemos seguir permitiendo esta situación y tenemos que intentar, sobre todo la comunidad aquí en Lanzarote, de ponernos las pilas y actuar contra estas medidas. Recuerdo a todos los oyentes que no paga porque no quieren, no toman ninguna medida legal que la ampara la reforma laboral impuesta por este gobierno como un ERE o un concurso de acreedores, sino que no le paga y no dan ninguna razón por medio. Simplemente decir que no tienen dinero y prometas falsas que van a refinanciar su hipoteca con un banco maravilloso eso de España, pero hasta ahora los trabajadores llevan 4 meses sin tener gasolina ni para venir a trabajar, ni con órdenes de desahucios de su banco de alquileres y no poder dar comida a sus hijos. Caramba, pues esto es más grave de lo que pensábamos. No siendo la primera vez, ¿es la más grave esta? Por supuesto que la más grave, sobre todo porque la empresa, con su presión, y lo digo, al ayuntamiento de Yaiza, al municipio de Yaiza, me gustaría que la alcaldesa y todo el gobierno, vamos, pusiera de su parte y no ayudara a tanto. Sabemos que ellos tienen que mirar su imagen, pero los sindicatos y todo el gobierno tienen que mirar por el derecho de los trabajadores. Ahora mismo nosotros hemos estado en la cuarta manifestación que llevamos en el hotel, y es la segunda donde estamos en plena calle, en el tránsito de la carretera donde están todos los coches, en pleno sol, en la misma calle. ¿Por qué? Porque el señor director ha ido al ayuntamiento de Yaiza a pedir permiso para que no nos podamos movilizar ni concentrar cuando la Constitución española nos permite en la zona, en la puerta de la entrada. A ver dónde nos vamos a concentrar para decir a sus clientes que son unos sinvergüenzas y nos tienen en medio de la calle, y todo esto avalado por el ayuntamiento de Yaiza, que por supuesto no se mueve nada para buscar una solución a sus trabajadores. Tal vez crees que por el hecho de que estamos en vacaciones, mismo la alcaldesa ahora mismo está gozando de su merecido tiempo vacacional y está bajo mínimos el ayuntamiento, ¿crees que puede ser un poco por eso? No, porque esto lleva ya desde el mes de marzo comunicándolo nosotros a todos los medios posibles, y sobre todo que esto no... claro que tendrá derecho a sus vacaciones, pero que piense ella y su equipo de gobierno, que me imagino que el ayuntamiento no estará vacío, que qué pasa con estos trabajadores, no es que tengan vacaciones, que están viniendo a trabajar obligatoriamente porque no pueden extinguir el salario si se encuentran de baja médica o si dejan de venir a trabajar, y que no tengan ni para comer. Me gustaría saber qué opinan los trabajadores de que su alcaldesa esté de vacaciones. ¿Y qué soluciones ves a corto medio y largo plazo? Yo la verdad que lo veo mal, sobre todo porque la empresa no tiene ningún interés mínimo de reunirse con su comité o con el sindicato o con cualquier otro organismo para buscar una solución. El objetivo, esto es opinión mía personal, es desviar todo el dinero y cuando ya no puedan más, tomar las decisiones que no han tomado desde hace 4 meses. Espero que con esto se sienten todas las partes implicadas y se busque una solución, sobre todo para el pago de los salarios de sus trabajadores. Háblame de este hotel. He escuchado, bueno, a veces una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad, pero igual es, también hay algo de cierto. Se habla de que este hotel, bueno, pues la calidad es bonito por dentro y todo, ¿no? Pero se dice que la calidad deja mucho que desear, es un hotel un tanto conflictivo. ¿Qué hay de cierto en todo esto y otras cosas que puedas compartir? Aquí hay muchos trabajadores de muchísima antigüedad. Estamos hablando de que hace como 4 o 5 años, la situación actual no la sabemos al 100%, porque por supuesto no nos dan esa información, pero sí sabemos que era uno de los hoteles con mayor plantilla fija de Lanzarote. Estamos hablando de que casi hace 4 años eran 80 trabajadores y casi 70 y pico eran fijos. Sabemos que hay reformas que les ampara para tomar cualquier medida que, aunque nosotros no la compartamos, sería pues parte de salida de todos los movimientos que hay aquí. Pero desde luego, este hotel ahora mismo está prácticamente al 100% de ocupación. Los clientes no los dicen. Se quejan a sus turoperadores que ellos pagan sus reservas, pero el dinero está. El problema es que dónde llega, porque al bolsillo de los trabajadores no llega. Y que tengan en claro todos los oyentes, señores, que el salario es nuestro salario, nuestro derecho, y que los trabajadores no pueden seguir permitiendo que la empresa falte a parte de cláusulas de su contrato. Que si fuera al revés, por supuesto, la empresa ya hubiese tomado todas las medidas de sanción, despidos disciplinarios, lo que ellos quisieran. Pues a nosotros nos toca, y sobre todo a los trabajadores, percibir su derecho, que es su salario, un salario digno, por prestar su servicio. Recuerden, el hotel está al 100% de ocupación, están sacando el trabajo, lo están haciendo con una profesionalidad, vamos, increíble. No andan quejándose por los pasillos los clientes, todo, encima por lavar su imagen. Y el hotel y su director, junto con su gobernanta, mujer del director, se dedica a amenazar a los trabajadores que todo. No pueden hablar con nosotros ni con ningún medio de comunicación si no están a la calle. Y los 5 trabajadores que nos han apoyado en la manifestación están despedidos. ¡Qué fuerte! Todo queda en casa, todo queda en familia. La gobernante es la mujer del director, que es primo de no sé quién, que al final es el que dirige. Bueno, me da cierta vergüenza que... Bueno, y sobre todo que dirán los turistas, ¿no?, que están ahí. ¡Qué vergüenza!, ¿no?, que se llegue a estas condiciones. ¡Qué vergüenza dirigir un hotel! Pero ¿qué currículum es ese, ¿no?, en estas circunstancias? Y además, como dice usted, en un momento en el que está repleto, ¿no? Sobre todo diciendo mentiras a sus trabajadores y no siendo sinceros. Señores, vamos a reunirnos, buscar una solución, una salida. Pero claro, piense como empresario, ¿cómo voy a tomar una salida si no la quiero tomar? Prefiero mantener a estos trabajadores sin trabajar porque sabemos que no cobran y por ahora no están tomando ninguna medida ellos individualmente, a que poder contratar a trabajadores que, con la fama que tiene el Hotel Corbeta en Lanzarote, por supuesto que no le va a venir ninguna TT, ninguna subcontrata y ningún trabajador contratado directamente para el hotel, porque sabe que no van a cobrar desde el primer día. Y a mayores, la cantidad de personas que van a salir de aquí van a llegar a sus países, y van a poner en internet, bueno, Lanzarote precioso, pero el hotel es una auténtica porquería. Y eso en las redes sociales, en los tablones de anuncios, en los foros, eso da una imagen horrible. Muchos hoteles cuidan la mínima, vamos, todo, ¿no? Pues este señor, el director, a pesar de varias conversaciones que hemos tenido dirigentes sindicales con él para buscar una solución, por supuesto que una vez que le hemos dicho que si no tomaríamos otras medidas que están en nuestro derecho, hasta que nos lo quiten algún día en nuestra constitución, pues desde luego que no se lo ha tomado bien. Caras a la galería nos ha dicho que buscaría una solución, pero por detrás, pues nada, los trabajadores siguen amenazándolo de prohibir hablar con cualquier medio de comunicación, con cualquier sindicato, si no tomaría las medidas que ellos consideran oportuno. Y señores, hay que tener en cuenta que el salario tenemos derecho a todos los trabajadores. Acabas de decir hace un momentito, tan solo un par de preguntas, porque sé que estás ahora mismo con muchísimas cosas y mucha presión, pero acabas de decir que ha habido trabajadores que han sido despedidos por estar aquí. Sí, sí, sí. Me gustaría que luego me los presentaras. Sí, sí, ahí mismo ahora hay 4 o 5 trabajadores que han sido despedidos por estar aquí, por haberse manifestado, se le han sacado fotos para demostrar que ellos han participado en todo esto. Pero es un derecho, manifestación. Ellos no entienden como un derecho, esto parece ya, vamos, no quiero decir lo que parece, parece que la democracia aquí nos queda poco. Si nos manifestamos y nos concentramos aquí, nos ponen en la carretera. Y si pedimos nuestros derechos, pues parece porque no tenemos derecho a pedir nuestro salario digno. Pero este tipo tipo de dirección será que a lo mejor ha empezado de recepcionista con todo el, vamos, con todo el respeto, ¿no? Y que no a lo mejor de la noche a la mañana han aparecido encargos, porque lo mínimo que debería de saber alguien que dirige un hotel es que hay un derecho constitucional a manifestarse y sobre todo siempre desde el respeto, como se hace aquí. Ha ido al ayuntamiento a pedir, por favor, que prohíban esta manifestación, que además tiene un porqué, tiene una causa. Es decir, esto, vamos, en estos tiempos en los que corren, estar 4 meses sin cobrar, pero entonces, ¿cómo vas a hacer para protestar, elevar tu protesta? Por eso le digo que me gustaría que el ayuntamiento y el municipio de Yaiza pusiera de su parte y, además de defender a sus empresarios, a sus hoteles, a sus apartamentos, defendiera a quienes trabajan en ello y tienen sus derechos, que debería ser parte implicada para resolver todo este conflicto, porque les recuerdo que son trabajadores de la zona de su municipio. Secretaria, estaremos en contacto, le haremos seguimiento y que esto sea 4 días más, pero que no sea una auténtica letanía a la espera de recibir el cobro de esas nóminas que ustedes obviamente merecen. Claro. Esperemos que sí, muchas gracias.